malicioso, mi cara de falsa, siendo desapercibido, haciendo siempre mis tranzas. Sin alumbrar yo mucho, corono con cancha. Soy un caballero, soy un ando con tipos que la manchan. Muchos que tranchan, pueden cadáver transformarlos. Tantos que marchan, solo queda recordarlos. Aniquilados por la tumba de azote, hicieron que las tripas y las aduras se les brote. Se prendió con afro big make. Esto quieren que una piñita explosiva se lo obsequie. Así que convive, Jive, combina los papers. Que ahora vamos a vacilar, no es el juego de los Lakers. Con destreza, Daruk y Deja Vu. Llegó la hora exacta de replicar el autobús. Un poco de Bahú que no entiende mi tóxico. El acero más que da, lo convierto en óxido. Esto es el trópico, mucho narcótico. Es catastrófico, malandreo exótico. Paranoicas son las voces de este Terra Play. Me dan malicia como el malandro Ismael, man. Muchos confunden nuestra humildad. Demasiado sapo que en la pista le gusta juzgar. Ni frentean en la arena y ya te quieren escritar. Quisiera verlo en Riquiño pa' ver su seriedad. Vivo entre mala actitud. No te deprimas. Hay muchos espíritus. Buscan la muerte. Quieren ya darte ataúd. Es inminente. Llegando en desmaligno y secuestran almas inocentes. Inocente. Soy el dialecto del diagrama. El talento que tanto aclama. Los aplausos y los gritos que tú defines por fama. Si todo lo que tú amas y sueñas entre tus sienes. Pero tristemente somos lo que tú no tienes. Ropa y dinero tienes, el cual te brinda elegancia. Pero el secreto en esto, compa, se llama constancia. No como con rin en momo, mi lomo te echo en concreto. Rap al barrio, para la gente allí es donde te respeto. Un absurdo parapeto, no te hagas el extraño. Que tú mismo te haces daño y el fracaso es tu política. Solamente sonríe con que vivan su película. No entras en la matrícula, del cibar de clavícula. Solo quieres disimular que griten tus canciones. Juego con sus emociones y destruyo sus partículas, las cuales se vinculan con tu amiguración. Así es que se va a termelao. Deja que tu puño esté arriba. Da Ruger con mente subversiva y se al lado. Y así es que se va a termelao. Deja que tu puño esté arriba. Da Ruger con mente subversiva y se al lado. Situación entre batincita, vivir una vida maldita. Respeta de lacra villano si te agüeboneas con plomo de pica. Critica, marica, en mi barrio hay que defenderse. Con bicha o inteligencia, pero nunca dejar joderse. Si no te pesca el forense, así que tú empieza a verse. Y más si es un hecho de sangre por medio, compadre, ¿quién va a oponerse? Sé que no va a detenerse, este virus que es de expansión. Desde el techo, Jive, Afro, Deja, Darro en combinación. Deja Vu, Da Ruger, situación el techo extrema en llama. Vivo entre mala actitud. No te deprimas. Hay muchos espíritus. Buscan la muerte. Quieren ya darte ataúd. Es inminente. Llegando en desmaligno y secuestran almas inocentes.